El amor, como se cae una cornisa a la vereda, como una estrella que no tiene compañera, como el telón cuando el actor muere de pena. Cayó el amor como una lágrima del corazón al suelo, que empaña nuestras vidas como una hoja antes de que el otoño llegue. Crimen de amor, donde la sangre no brilló, pero el dolor se entremetió como un puñal rojo de horror. Cayó el amor, se destrozó, murió el amor. Crimen de amor, donde la sangre no brilló, pero el dolor se entremetió como un puñal rojo de horror. Cayó el amor, se destrozó. Cayó el amor, como se cae una cornisa en la vereda, como una estrella que no tiene compañera, como el telón cuando un actor muere de pena. Cayó el amor, como una lágrima del corazón al suelo, como la oscuridad que empaña nuestras vidas, como una hoja antes de que el otoño llegue. Crimen de amor, donde la sangre no brilló, pero el dolor se entremetió como un puñal rojo de horror. Cayó el amor, se destrozó, murió el amor. Crimen de amor, donde la sangre no brilló, pero el dolor se entremetió como un puñal rojo de horror. Cayó el amor, se destrozó.